Bueno, pues la Radio Archidona se encuentra acompañada de Mari Carmen Astorga. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues las artes escénicas se convierten en el epicentro de este interés bajo un epígrafe bastante bonito, con un fondo humano y social tremendamente atractivo. El 2 de junio, Los Insentidos, una obra de teatro se va a celebrar aquí en el auditorio. El que quiso tocar y no encontró la plaza. Oye, cuéntanos cómo funciona todo esto. Bueno, pues mira, deciros que es un grupo de voluntarios que trabajan con la plataforma y deciros que ellos son una asociación que se llama Amelgar y son gente sordociega. Entonces creo que el que ellos sean capaces de transmitir con dos sentidos que ellos lo tienen en ese problemática, creo que sería buenísimo que todo el mundo los viera y que vieran lo que son capaces de expresar. He escuchado entre bastidores que son unos auténticos figuras. Figuras, completamente. Han sido capaces de levantar a 800 personas en un auditorio. Así es que... Y sobre todo esto viene abanderado por una causa tremendamente noble en los tiempos en los que corren tan sumamente difícil para, bueno, intentar de alguna manera aportar en un sentido muy bonito, completamente en ese respecto. Pues mira, ellos han querido actuar, hacer su obra de teatro que están llevando a todos los sitios de Andalucía con el único fin de poder recaudar fondos para Caritas Archidona. Son tiempos difíciles, tiempos en los que lo están pasando muchas familias mal y quizás somos el último recurso que algunas veces les da vergüenza, pero llegan a nosotros pidiéndonos ese tipo de ayuda y claro, estamos de fondo como todas las cosas mal. Entonces siempre pedimos la colaboración desde fuera, desde gente socia, gente que quiera ayudarnos y ellos pues en cuanto escucharon nuestro caso pues han estado ahí dispuestos. Bueno, con pocos recursos, pero ahí está. Hay gente, sobre todo, repleto de un buen corazón. Oye, mira, dame la receta para la gente que ahora mismo no esté escuchando, que de alguna forma no va a poder estar presente el día 2 de junio en ese auditorio para poder la obra, pero sí quiere cooperar con vosotros. Háblame de la fila cero. Sí, pues mira, decirte que fueron ellos mismos los que nos comentaron de poder hacer una fila cero, que es una fila en la que no existe, en el sentido de que tú puedes colaborar comprando una, tres, 20 entradas, y eso se queda ahí depositado como si tú hubieras participado y simplemente no has ido, sino pero que has estado ahí y que lo has colaborado con ellos. Vale. ¿Y el precio de la entrada? 5 euros. Y si alguien quiere dejar bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. O billetes de esos que dicen que están escondidos y no se ven, de esos grandotes, grandotes. Mari Carmen, pues muchísimas gracias por atender a esta radio. Gracias y sobre todo suerte y enhorabuena. A ver, que nos están recordando por aquí que tenemos una cuenta en Unicaja, que en Unicaja llegamos. Yo llego a la ventanilla Unicaja y digo, oye, mira, que quiero colaborar, ¿cómo lo hago? Nos van a saber ayudar, ¿no? Sí, perfectamente. Con decir que es para la fila cero del teatro que ha organizado la plataforma voluntariado, que es para Cáritas, completamente ellos saben la cuenta y no hay ningún problema. A mí me gustaría terminar esta entrevista diciendo que sois una auténtica luz en mitad de una oscura noche con la que estamos atravesando. Gracias en ese orden y suerte de verdad por esta obra. Contamos y vamos a estar apoyando en aquello que nos sea posible, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros y ahí os esperamos. Gracias, Maricano. Venga.